Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Los suicidios son la principal causa de muerte no natural en España. Son 10 veces más frecuentes que los homicidios, 60 veces más que la violencia de género y el doble que los accidentes de circulación. Los suicidios se pueden prevenir. Hay que tener en cuenta que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 tentativas. La Organización Mundial de la Salud lo considera un problema epidemiológico. Hoy en nuestro programa abordamos la prevención del suicidio en el mes en el que celebramos su Día Internacional. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 1 millón de personas se suicida cada año en el mundo. La tasa, según la Organización Mundial de la Salud, ha crecido en un 60% en los últimos 45 años y se prevé que esa tasa aumente en 2020 hasta 1,5 millones de personas. Tenemos al teléfono al psiquiatra de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Torre Cárdenas, Fernando Collado Rueda. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Trabajas en la unidad de salud mental, como acabo de decir, comunitaria, dependiente de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Torre Cárdenas, donde me comentabas que estáis implementando un protocolo novedoso a nivel mundial sobre prevención de suicidio, ¿no? ¿En qué consiste? Efectivamente, sí. Desde nuestra unidad estamos tratando de desarrollar un protocolo que aborde la realidad clínica y humana que supone un evento de estas características. A grandes rasgos hemos intentado, desarrollar un protocolo que integre las mejores actuaciones que la evidencia clínica ha demostrado. Existen numerosos protocolos, por supuesto, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo integrador y hemos intentado elegir las mejores intervenciones que han desarrollado, que han demostrado, como decimos, una evidencia adecuada a nivel científico e integrarlas todas en un solo protocolo. Esto es una novedad a nivel internacional, puesto que no desconocemos que exista un protocolo de estas características y esperemos que, por supuesto, redunde en una mejor asistencia para usuarios, en primer lugar, que cometen un evento de estas características y, por supuesto, familiares. Y dirigido a familiares, tengo entendido también que tenéis colgado en YouTube un vídeo, ¿no? Me imagino que para orientarles. Cuéntanos. Así es. Una parte del protocolo importante se centra, por supuesto, en el paciente y tenemos otra destinada, como venimos comentando, a la asistencia a familiares. En este marco hemos desarrollado y colgado en YouTube un vídeo que se puede en el buscador, utilizando el buscador de YouTube, poniendo orientación a familiares suicidio con estas palabras clave, o incluso poniendo también Almería, añadiendo Almería, orientación familiares suicidio. Podrán ver un vídeo que hemos desarrollado nosotros mismos también en nuestra unidad de gestión, un vídeo en el cual se da una serie de orientaciones a los familiares que se encuentran ante una tragedia de esta magnitud y que, claro, no saben cómo manejar ni a su familiar o a su amigo y se encuentran muy perdidos. Más allá de las indicaciones que podamos darles nosotros en la propia consulta, por supuesto, creemos que la difusión de este vídeo puede resultar útil porque, entre otras cosas, aborda una serie de mitos que circulan en la calle y que de alguna manera perjudican la detección y la prevención del suicidio. Por lo tanto, yo animo a todos los que tengan interés en este tema en que visualicen el vídeo y por supuesto, si tienen que hacer alguna aportación, que la hagan, que será bienvenida. ¿A qué tipo de mitos se refiere? Bueno, pues por ejemplo, yo creo que el más perjudicial de todos es aquel que dice que hablar del suicidio favorece o anima al suicida, al potencial suicida a hacerlo. Nada más lejos de la realidad. Está más que comprobado que hablar del suicidio, abordar este tema desde una manera franca y honesta, puede servir para detectar la ideación autolítica que pueda tener un ser humano en un momento determinado y, en última instancia, ayudarle a solventar esa crisis. Y eso, lo más importante es que pueda hacerlo tanto un profesional como una persona cualquiera. Para la Organización Mundial de la Salud se trata de un problema epidemiológico. ¿A qué se ha debido ese brutal aumento de suicidios en los últimos 45 años? Hablamos de 1 millón de suicidios al año y se prevé que en 2020 la cifra crezca hasta el 1,5 millones de personas. Bueno, a este respecto hay dos teorías. La primera de ellas es que es cierto que en los últimos años es cuando se estaban desarrollando estadísticas más fiables. Probablemente ahora estemos evidenciando de manera, bueno, epidemiológica, un problema trágico que realmente lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo años, tanto como la propia historia de la humanidad. Entonces, como decimos, las nuevas estadísticas, los métodos son resultan cada vez más fiables y estamos detectando mejor casos que antes se pasaban desapercibidos. Bien es cierto que también, y eso no hay que ponerlo en duda, las épocas históricas en las que, bueno, de alguna manera impera el desconcierto, las crisis, ya sean, bueno, económicas o históricas, sociales, generan un disconfort y un malestar adicional al inherente propio de la existencia y aumenta la prevalencia de este tipo de eventos trágicos, sí. Desde el punto de vista médico, ¿cómo se previene el suicidio? En un taller sobre prevención de suicidio que se impartió recientemente, hace unos meses, en la Universidad de Almería, se manifestaba que la gente no quiere morirse, no se suicida porque si lo que no quiere es vivir, ¿cómo lo está haciendo? Efectivamente, esto resulta clave. Tenemos que intentar transmitir, y me voy a permitir el lujo de ampliar un poco la pregunta, porque no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano. Todos y cada uno de nosotros somos potenciales rescatadores de una persona que puede, que en un momento dado, puede tener esa idea en su alma. Ya no digo ni siquiera en su cabeza, sino en su alma. Efectivamente, el momento en el que uno decide poner fin a su vida se ve implementado por una serie de circunstancias a su alrededor que tenemos que ser capaces de transmitir que son puntuales, son pasajeras. En última instancia, tenemos que ser capaces de transmitir que el suicidio supondría una solución trágica, pero definitiva, ante un problema que probablemente sea transitorio. Y eso es lo que tenemos que tratar, de alguna manera, de eso, transmitir. ¿Cómo ayudamos al entorno, a una persona que está en riesgo de suicidio? Se producen los suicidios en fases de crisis muy agudas y, bueno, pues yo creo que se trata de informar al paciente de que se puede salir de esa situación, de ese momento de angustioso, ¿no?, de ansiedad, de encontrarse en un callejón sin salida. Pero ¿cómo lo hacemos los familiares, el entorno más cercano? ¿Te puedes dar cuenta, puedes prever que va a...? Porque hay familiares, testimonios de familiares que son los primeros sorprendidos, que nunca se imaginaban que pudieran llegar a tomar esa determinación. Sí, ciertamente, en ocasiones y desgraciadamente resulta imprevisible. Pero sí quiero aquí destacar una cuestión. Y hablo desde el punto de vista psicológico, pero verán como los oyentes verán cómo enseguida eso se puede trasladar a la faceta más humana. El elemento más importante a la hora de tomar una decisión de este tipo es la desesperanza. La desesperanza es una emoción que no hace falta, por fortuna, no hace falta ser psicólogo ni ser psiquiatra para detectarla. Bien, es cierto que muchas veces el paciente disimula o con el día a día resulta complicado, pero el entorno, como ya es la pregunta que me estás haciendo, el entorno sí puede facilitar y tener una mentalidad abierta y, como decíamos antes, tratar de hablar de ello sin tabú. Porque detectando esa desesperanza, que todos y cada uno de nosotros somos capaces de detectarla, podemos en última instancia estar salvando esa vida. En definitiva, el entorno. Yo recomiendo una mentalidad abierta. No se trata de normalizar el suicidio, por supuestísimo que no, pero sí se trata de hablar de él abiertamente, en un ambiente de confianza, de serenidad y de franca empatía. Tratar de ponerse en el lugar del otro y con esos ingredientes tendremos mucho, mucho ganado. Doctor, ¿por qué no se le da al suicidio el peso como problema sanitario, social, humano que tiene en relación, por ejemplo, a otros causantes de muerte como son los accidentes de tráfico, que sí hay campañas para que la gente conduzca razonablemente bien, ¿no? Bueno, las instituciones, lógicamente, las conformamos personas y las personas somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra cultura. Tradicionalmente y todavía a día de hoy sigue siendo así, el suicidio es un tabú. Y hablar del suicidio y manejar el suicidio resulta complicado y angustioso y conflictivo para muchas personas. Entonces, bueno, pues esa barrera poco a poco se va salvando, pero hasta no hace mucho y a día de hoy sigue existiendo, pues nos tenemos que enfrentar a ella. Por tanto, como decimos, bueno, pues es una consecuencia de una interpretación cultural que tenemos en torno a este fenómeno. Lo que está claro es que el suicidio supone un impacto brutal para el círculo más cercano a la persona que ha decidido tomar ese trágico camino. Hablamos de familiares, de cuidadores, de su médico, de sus amigos. ¿Qué pasa con todos ellos, con los supervivientes del suicidio? Efectivamente, los supervivientes se tienen que enfrentar a una tragedia, la mayoría de las veces inesperada, y esto supone una dificultad añadida a la elaboración de un duelo inherente. Normalmente se suelen encontrar, además, importantes sentimientos de frustración, rabia, incluso se llega a reprochar bien al paciente que acaba suicidándose o bien a uno mismo el no haber sabido detectarlo, el no haber sabido verlo, si se refiere al paciente, al familiar que se ha suicidado, se le reprocha un egoísmo. En definitiva, esto genera un conflicto terrible y en ocasiones insalvable. Por tanto, una vez más, y yo agradezco un programa con esta iniciativa, la prevención al respecto, e insisto, tratar este tema de manera abierta, empática y serena, tratando de transmitir esperanza, es el mejor medio para prevenir un evento tan trágico como puede ser el suicidio. Fernando Collado Rueda, psiquiatra de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Torre Cárdenas, gracias por haber participado en este programa. Gracias a ustedes. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Como les venimos contando, la tasa de suicidios en España es del 8,9% frente al 61% de Lituania o el 17,5% de Francia. Se trata de la segunda causa de muerte de los 15 a los 24 años, aunque a partir de los 65 años hay más posibilidades también de tomar esta decisión. El suicidio es más frecuente en hombres que en mujeres y las profesiones con mayor riesgo son la de policía, médico, agente de seguros, músico o abogado. Adolfo Cangas es catedrático de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Almería. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El suicidio, lo estamos contando en este programa especial, sigue siendo un tabú. Se considera una cuestión privada cuando la Organización Mundial de la Salud lo cataloga de epidemia, que además no deja de crecer. ¿Por qué cuesta tanto romper este tabú, Adolfo? Bien, es cierto, sí, que hay un tabú muy grande en torno al suicidio. Yo creo que básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Una, bueno, que es un tema muy doloroso tanto a nivel social, familiar y bueno, por supuesto personal. Perder una vida, pues es algo dramático realmente, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos cuesta bastante asumir parte, en algunos casos, de responsabilidad. Y todo esto además viene muy unido pues a cuestiones históricas. Para la religión, bueno, pues era algo que tampoco estaba bien visto hasta no hace mucho. De hecho, las personas que se suicidaban pues no eran enterradas en el mismo lugar que el resto de personas. Por tanto, bueno, hay muchos factores que están ahí incidiendo para que, bueno, no se quiera hablar, ¿no?, como debería de hacerse sobre este tema. Como catedrático de personalidad, ¿cuáles serían los síntomas que no se debieran poner en alerta respecto a una persona que pueda tomar esta decisión y esté pensando en tomar esta drástica decisión? Bueno, hay varios factores que son de riesgo para personas que tienen, digamos, el peligro de que se suiciden. Uno de ellos, muy estudiado, por ejemplo, es el consumo de alcohol o drogas. Se ha visto que, bueno, pues es un desencadenante porque nos desinhibe y, bueno, hace más probable que podamos cometer, digamos, este tipo de actos, ¿no? Por tanto, una persona que abuse de alcohol o drogas o que tome más de la habitual ya es una alarma, digamos, una señal de alarma. También existen otras, pues, como son que las personas se retraigan socialmente, que no quieran, bueno, pues participar con los demás, que empiecen a dar señales, bueno, diciéndolo muchísimo, o la mayoría lo dicen realmente, quizá, bueno, después cuando ocurre nos damos cuenta, ¿no?, que quizá no hayamos sido lo suficientemente precavidos, pero bueno, ya lo están manifestando, tanto diciéndolo verbalmente como haciendo cosas que tiene que ver pues con desprenderse de objetos personales que regalan o arreglando papeles. Estas situaciones, vamos, realmente son un poco las más alarmantes, ¿no? Un poco el aislamiento, el decirlo y hacer cosas que tienen que ver con el suicidio y el consumo de sustancias. También hay más factores de riesgos, pero bueno, la literatura dice que quizá estos tres sean, digamos, los más claros, ¿no? Analizando, bueno, después ya el contexto personal de cada persona. Hay que estar, por tanto, el entorno siempre alerta, ¿no?, en este tipo de situaciones. En España no tenemos una tasa alta de suicidios en relación a países como, por ejemplo, Lituania, Rusia o Finlandia, pero aún así no hay que bajar la guardia nunca. Sí, sí es cierto, porque bueno, que aunque tenemos tasas más bajas, pero también es cierto que está aumentando estas tasas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, algunos estudios hablan que con la crisis que estamos sufriendo aún, pues han aumentado bastante y por tanto, bueno, pues es un tema que aunque si nos comparamos con otros países tenemos tasas menores, pero si nos comparamos con nosotros mismos se van aumentando, por tanto, bueno, yo creo que es para estar en alerta y ciertamente preocupados también, que, bueno, que habría que trabajar bastante más sobre este tema. Aparte de esos factores externos, como dice la crisis en el caso de nuestro país, hay dos momentos cruciales que son la adolescencia, pubertad y también la tercera edad. ¿Por qué estos momentos? Bueno, la adolescencia es un momento clave socialmente para todos y ya no solo hay más riesgo de suicidio, también hay más riesgo, por ejemplo, de trastornos mentales graves. Ahí es donde se inician pues la anorexia, esquizofrenia, el abuso de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los adolescentes suelen ser personas, digamos, que están en tránsito, no son adultas, tampoco son niños y, por tanto, bueno, es un periodo de adaptación o de inclusión social. También los adolescentes son más impulsivos en general, es decir, tienen más energía, pero también son más inestables emocionalmente por todo este tipo de circunstancias. Por eso, bueno, es una época donde bueno, hay gran riesgo, ¿no?, de suicidios y de otros factores asociados. El consumo de drogas, que, bueno, en la adolescencia es donde se inicia, pues también está ahí muy relacionado, ¿no? La conducción temeraria, en fin, tampoco valoran tanto el riesgo como otras personas. Por eso, bueno, la adolescencia pues es un periodo clave a nivel personal y en el riesgo de suicidio, pues bueno, por desgracia, es un factor que ocurre, ¿no?, en muchas ocasiones. Y en la tercera edad los motivos ya suelen ser otros. Está más ligado pues a enfermedades, al dolor asociado a las enfermedades y a las pérdidas también, ¿no?, a la soledad de los mayores, que bueno, que ya se ven cansados, se ven sin ánimos, que ya no quieren vivir más y por tanto, bueno, pues se plantean el suicidio como una solución pues para salir, ¿no?, de esa angustia o de esa situación de soledad y de dolor también en muchos casos que están experimentando. Por eso, vamos, estas dos etapas son, bueno, es donde más número de casos hay en suicidios, ¿no?, en España y en el mundo en general. Y es de 3 a 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo que se sabe en la literatura, los estudios que hay, pues hablan fundamentalmente de dos factores. Uno tiene que ver con el método que se utiliza. Los hombres suelen utilizar métodos más expeditivos, pues disparos, ahorcamientos. En las mujeres suelen utilizar otros métodos, pues tomar pastillas, etcétera. Por tanto, bueno, en el caso de las mujeres, pues por suerte hay más casos que, bueno, aunque lo intentan, pues bueno, sobreviven porque no son métodos tan expeditivos, ¿no? Ese puede ser un factor, pero otro también es que se habla que las mujeres pues están más conectadas socialmente, es decir, que piensan más también en los demás, en sus padres, en sus hijos, sus hermanos, etcétera, y por tanto les cuesta más tomar una decisión tan seria como es el suicidio, donde, bueno, pues parece que los hombres quizás se lo plantean menos y toman la decisión y la llevan a cabo, ¿no? Estos dos factores parece que están ahí, que son importantes y que, bueno, explicarían un poco pues esas diferencias, ¿no?, en tasas de suicidio consumado, es decir, que acaban muriendo, no tanto en intentos de suicidio, donde, bueno, intentos incluso parece que hay más en mujeres, pero bueno, no con esa tasa tan elevada de suicidios consumados como en el hombre. El papel de los medios, importantísimo, Adolfo, coincidirá conmigo. Hay una obligación moral o ética para informar siempre con rigor y con conocimientos científicos, sin morbo, por supuesto, sin sensacionalismos. Sí, vamos, yo creo que esto realmente es fundamental, ¿no? En el suicidio estamos todos implicados y los medios de comunicación, pues aquí juegan un papel muy importante para informar y como bien dice, pues con rigor, sin morbo, con los conocimientos que hay y tratar el tema. Yo creo que es muy importante, pero tratarlo con rigor. Y aquí, bueno, pues los medios de comunicación pues juegan un papel para mí fundamental, ¿no? Entonces sí que realmente es un tema que bueno, el poder que tienen ahí los, o que tenéis los medios de comunicación, pues es muy grande y desde luego pues hay que informar y bueno, y ayudar desde esa posición, pues bueno, a la sociedad a que conozca mejor este tema y a que sepa también afrontarlo, ¿no? Que bueno, que también hay muchas posibilidades. Adolfo Cangas, el catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Almería. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, un placer estar en la radio. Gracias, muy amable. Venga, hasta luego. Buenos días. Buenas tardes, hasta luego. O buenas tardes, sí. Cada suicidio supone un impacto y un shock brutal para entre 6 y 20 personas del entorno del suicidio. Son los supervivientes del suicidio, familiares, amigos o el propio médico que lo ha tratado. Nos acompaña en el estudio Mónica, que es familiar afectada por un caso de suicidio. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cómo se digiere una muerte tan impactante como esta, aunque ya nos han dado algunas claves tanto el doctor como el profesor? Pues mal, se digiere muy mal, porque como ya han dicho, es una muerte que no te esperas, que nunca llegas a pensar que una persona de tu entorno pueda llegar a quitarse la vida y cuando pasa pues no te lo crees. Lo primero que piensas que es imposible que haya pasado y bueno, y lo siguiente... Empieza a decir cómo ha sido tan tonto, cómo ha podido hacer eso, dejar a su familia, pero al final tienes que asimilarlo y no cuestionarte demasiado, porque empieza a preguntarte por qué lo hizo, qué podría haber hecho algo más por ayudarle. Intenta entrar en su cabeza, intenta entender por qué lo hizo y empieza a relacionar cosas que dijo, que hizo, pero al final por mucho que piensas nunca va a llegar a entenderlo porque es imposible. ¿Algo hacía prever en tu familia, aunque ya lo estás adelantando, que esa persona tomaría finalmente esa decisión tan drástica? Porque al principio, como tú dices, lo niegas, es la negación, no ha podido pasar como ha podido pasar, luego la frustración, la rabia, decir a lo mejor no he estado pendiente y alerta suficiente para darme cuenta de este detalle o del otro que podían indicar que tomara esa decisión, ¿no? Sí, había cosas con las que nosotros podíamos preverlo, pero dada la falta de información, hasta después de suceder, no nos hemos dado cuenta de que efectivamente cuando este señor ha dicho que uno de los síntomas es que empiecen a preparar papeles o que se deshagan de pertenencia, he dicho, si nosotros hubiésemos tenido esa información antes, podríamos haber hecho algo más, pero la falta de información para mí ha sido lo que más he echado en falta, la información. Que cuando mi madre me decía, tu tío me ha dicho esto, tu tío no sé qué, no sé, que yo a lo mejor hubiese tenido los conocimientos para poder decirle... Para interpretar esa, sí, exacto, para ese poder mensaje, entenderlo, ¿no? Pero finalmente hasta después de suceder no nos hemos dado cuenta. ¿Y cómo se sobrevive a una pérdida así? Desde el punto de vista de los supervivientes, ¿no? Que sois vosotros los que os quedáis aquí. Sí, pues se sobrevive muy, muy difícil. Lo principal es intentar no pensar, intentar no culpabilizarte, porque no lo vas a entender, hay que asimilar que es una enfermedad. Y cuanto antes asimiles que es una enfermedad, antes lo vas a superar, porque por más que tú pienses que podría haber hecho algo más, tú no sabes cómo esa persona ve la realidad, lo que siente y lo que le ha llevado a hacer eso. Entonces, para mí lo primordial es asimilar que se trata de una enfermedad. Y también es muy importante hablar del tema, hablar y contarlo y que deje de ser un tabú. Lo que estaban, ¿no?, manifestando también tanto el doctor como el profesor. De hecho, médicos, profesores, expertos, todos en esta cuestión, sostienen que no se trata el suicidio con el rigor que merece. Coincides, me imagino, con ellos, ¿no? Sí, creo que eso es cierto. Que el suicidio es una enfermedad y debe ser reconocida como tal. Y se deben destinar más recursos a su prevención y a su rehabilitación. Como superviviente a un caso de suicidio, Mónica, en tu familia, ¿qué crees que debe hacerse desde la sociedad para prevenir, como dices, el suicidio y evitar esta lacra, o al menos minimizarla, ¿no? Pues yo creo que la sociedad debe estar más concienciada, debe tener más información, ser conscientes de lo que realmente significa suicidio, porque la mayoría de la gente tiene una idea muy equivocada de por qué se produce. Mucha gente dice que suicidarse es de cobardes, que esa persona pues, estaba loca, pero desconocemos lo que realmente pasa por su cabeza y como he dicho antes, lo que realmente ellos pueden estar viendo, porque nosotros tal vez por desconocimiento, cuando una persona nos dice hoy estoy triste, ¿no?, o te hace algún comentario de ese estilo, intentamos animarle diciendo, pero si lo tienes todo, tienes una familia, tienes un trabajo, pero tal vez estamos haciendo el efecto contrario, porque esa persona piensa, lo tengo todo y aún así no soy feliz. Y entonces, no sé, deberíamos tener más formación y más conocimiento sobre cómo actuar ante estos casos. Además, teniendo en cuenta datos tan escabrosos como los que maneja la Organización Mundial de la Salud, que dice que los suicidios van a aumentar hasta 1,5 millones la tasa en el año 2020, y ahora, en la actualidad, se suicidan 1 millón de personas cada año en el mundo. Unos datos, la verdad, que ponen los pelos de punta. Sí, son datos escalofriantes, y también es escalofriante que en España sea la mayor causa, como has comentado antes, de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico y la violencia de género, y que siga siendo un tema tabú, que no se pongan medios para frenar estas cifras que siguen aumentando. ¿Qué te parece el papel de los medios? Yo creo que el papel de los medios es fundamental, es importante para crear esta concienciación y para informar. La gente necesita saber que se puede hablar del suicidio y sin que nadie se asuste o de soltar alguna barbaridad. El suicidio es una enfermedad y hay que concienciar e informar a la población para poder reconocer los síntomas a tiempo, para poder evitarlo y poder actuar a tiempo. Como he dicho antes, desgraciadamente en mi familia no supimos detectar los síntomas, ni pudimos prever, aunque es muy difícil, que acabaría así. Pero, a pesar de nuestra preocupación, porque veíamos cosas que no eran normales, tardamos mucho en decir una palabra, que es psiquiatra, que tal vez mucha gente tiene miedo también a decirla. Es como un conjunto de palabras que están en torno al suicidio, que la gente tiene miedo a decir, porque tal vez queda mejor decir psicólogo, porque psiquiatra es como algo más, ¿no? Al psiquiatra van los locos, ¿no? Dicen. Y tal vez deberíamos habernos dicho esta palabra antes, y por miedo, pues fue demasiado tarde. Mónica, familiar de afectada por un caso de suicidio, gracias por tu testimonio y, bueno, muchísimo ánimo. Muchas gracias. Bueno, y yo quería daros las gracias también a ti y al Saliente por hacer este tipo de programa y por ayudar a la concienciación de esta enfermedad. Gracias. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Me llamo Elena y tengo un familiar que está viviendo una situación, pues, en relación al programa que vaya a hacer. Se encuentra, pues, muy deprimida y se encuentra mal. Y me gustaría saber si hay aquí en Almería alguna asociación o dónde se podría dirigir, pues, para que le prestaran ayuda, apoyo y, bueno, pudiera salir de la situación en la que actualmente está. Muchas gracias. Ahí estaba la pregunta que hemos escuchado en nuestro buzón. Esa persona que ha vivido una situación delicada, tiene un familiar que está en este momento muy deprimido y bueno, quería saber con qué recursos cuenta, si hay alguna asociación que le pueda orientar o ayudar para poder prestarle, digámoslo así, auxilio en este momento a su familiar. Sigue con nosotros al teléfono el psiquiatra Fernando Collado Rueda, psiquiatra de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Torre Cárdenas. ¿Qué consejo o a dónde se puede dirigir una persona que esté viviendo una situación límite en este momento? Fernando. Muy bien. Bueno, a nivel institucional, por supuesto, contamos desde la sanidad pública, por supuesto, contamos con la propia unidad de gestión de salud mental en la que trabajo, como bien has comentado. Por supuesto, ahí podremos dar todo el soporte y asistencia necesaria a tales efectos. Luego también se dispone, lo articulamos también desde atención primaria o bien desde nosotros mismos, desde salud mental, disponemos también de un programa de atención en Cruz Roja que llevan unos psicólogos, un programa de atención para familiares que han sufrido una pérdida de estas características. Respecto al movimiento asociativo como tal, asociaciones de usuarios y de familiares, sí debo decir que en Almería, en la provincia en general, adolecemos de una asociación de tales características. En Andalucía y en el resto de España, por supuesto, sí existen de manera muy puntual, hay que decirlo, muy puntual, sí existen asociaciones de este tipo, pero aquí en Almería aún no disponemos de ellas. Por lo tanto, sí aprovecho la ocasión para animar a familiares y usuarios a poner en marcha un movimiento de este tipo y, por supuesto, ofrecer la ayuda desde la Unidad de Gestión de Salud Mental de Almería para orientar y proporcionar todo tipo de recursos a la hora de articular un movimiento de este tipo, porque creo que es fundamental y a día de hoy, desgraciadamente, no disponemos de uno en nuestro territorio. Ahí queda esa respuesta de Fernando Collado Rueda, psiquiatra de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de Torre Cárdenas. Fernando, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Bienvenido, qué buen colorcito traes de las vacaciones. Muchas gracias, compañera. Siempre un gusto y un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes en Candil Radio. Y nada, pues otra temporadilla más. Luchando en la brecha. Bueno, Ernesto, comenzamos hablando de la Universidad de Almería, que va a crear dos órganos para atender alumnos con discapacidad, ¿no? Sí, no podíamos comenzar mejor con buenas noticias porque el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca, ha anunciado en la segunda edición del Campus Inclusivo, Campus Sin Límites, que se celebraba el 9 de septiembre, que la Universidad de Almería para el curso 2016-2017 se pondrá en marcha un plan de actuación para que todas las instancias y órganos de la universidad se impliquen en la inclusión y participación de las personas con discapacidad. En este plan se establece un protocolo de trabajo para los estudiantes, también distintas medidas como adaptaciones curriculares o la creación de una red de apoyo para alumnado con diversidad funcional, y se fomentará la investigación y la eliminación de las barreras arquitectónicas y se contempla la creación de dos órganos, una mesa integral y un consejo asesor para la diversidad funcional. Hablamos ahora del Hospital Torre Cárdenas, que registra una media de 20 casos de cáncer infantil. Sí, esta noticia ya es mucho más triste, la verdad, porque el complejo hospitalario Torre Cárdenas se sumó recientemente a la campaña Enciende la Esperanza, Enciéndelo en Oro, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre el cáncer infantil y para ello desplegó en su fachada una pancarta con un lazo dorado. Esta campaña, que está impulsada por la Federación Española de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, se desarrollará durante el mes de septiembre por todo el territorio nacional y consistirá en la colocación de lazos dorados en edificios representativos y organismos de la ciudad española. Así que nada, desde aquí le mandamos un abrazo a todas las personas con cáncer, pero también a los niños, que bueno, le hace mucha falta ese ánimo y esa ganas de luchar para superar la enfermedad. Y nos sumamos a esa campaña de solidaridad y animamos también a las donaciones. Tenemos los datos del último mes. Sí, porque Andalucía ha alcanzado este verano las cifras más altas de donaciones y de trasplantes de órganos que se hayan registrado hasta el momento en la comunidad durante el mes de agosto. La generosidad de 29 familias, tres de ellas almerienses, ha permitido que en este mes estival se hayan llevado a cabo 67 trasplantes en los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Reina Sofía de Córdoba, Complejo Hospitalario de Granada, Regional de Málaga y Virgen del Rocío de Sevilla. Este mes de agosto la Coordinación de Trasplantes de Almería ha registrado 2 donantes de órganos y 1 de tejido. Apuntan desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, desde donde destacan la generosidad de los almerienses. En todo lo que va de año solo ha habido una negativa familiar a la hora de donar los órganos de un allegado fallecido y el resto de familias a las que se ha propuesto la donación han dicho que sí. Con esa buena noticia nos quedamos. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social de Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿cómo fue esa actividad que tuvo lugar la semana pasada en el Taberno? Bueno, pasaron un día fantástico. Bueno, como expliqué, fueron ganaderos por un día, estuvieron en un museo etnográfico y además pues pudieron disfrutar de esa paella y ese ratito en la piscina adaptada. La verdad es que se lo han pasado muy bien. Y una actividad no menos interesante y muy refrescante que todavía está haciendo calor para la tercera semana de este mes. Cuéntanos. Sí, siempre, bueno, con la empresa Suspar solemos hacer todos los años alguna actividad porque la verdad es que hacen actividades adaptadas para las personas con movilidad reducida. Y este año pues hemos elegido el buceo adaptado, ya que es una actividad que no solemos hacer. Solemos hacer a lo mejor el típico buceo, ¿no? Que vamos a la playa y nos ponemos las gafas y poco más. Pero aquí, bueno, en una piscina, en el camping de Las Negras y con monitores que nos enseñan un poco a bucear e incluso las personas que tienen movilidad reducida está totalmente adaptado. Además tiene sesión de fotografía y va a estar muy bien. Lo hicimos ya un año, le gustó y hemos decidido volver a realizarlo. Ya nos contarás. Tendrá lugar, sí, la tercera semana de septiembre es cuando iremos. Ya nos contarás qué tal funciona. Como siempre, una recomendación para agregar un número de teléfono a nuestra lista de contactos y poder enterarnos de todo lo que pasa en el Saliente. Sí, podéis agregar al número 699-525-266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Os recordamos que seguimos teniendo el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y por último, recordaros a los papis y mamis que tenemos plazas disponibles en todas las escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Que son 10 en este curso. Sí, Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A vosotros, Clara, un saludo. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de cómo viven los centros que gestiona el Saliente el Día Mundial de la Paz. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.